van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy, martes 23 de diciembre. Zona Franca, Cámara de Comercio de Cádiz y Fundación Incide firman un convenio para el desarrollo de 10 naves nido en Ubrique. La Zona Franca de Cádiz sigue creciendo y va a incrementar su presencia en la Sierra de Cádiz. Así pues, en la mañana de ayer, Zona Franca, Cámara de Comercio de Cádiz y Fundación Incide, Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de Empresa, firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de un conjunto de 10 naves nido en Ubrique, tras su ratificación previamente por el Comité Ejecutivo del Consorcio en su sesión, celebrada también ayer, que autorizó la ejecución del proyecto básico y la ejecución para poder licitar las obras a la mayor brevedad posible. Por parte de Zona Franca, firmaba el delegado especial del Estado, Jorge Ramos. En representación de la Cámara lo hizo el presidente, Ángel Juan Pascual, y por parte de la Fundación Incide, Javier Collado Cortés, director general. Esta actuación cuenta con una inversión total de 1.080.000 euros, estando cofinanciada con fondos del marco Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015. El proyecto, cuya finalidad es mejorar la gestión empresarial a través de la creación de un vivero de empresas que permita contemplar un tejido empresarial más acorde con las nuevas estructuras tecnológicas y organizativas, contempla la construcción de las mencionadas 10 naves en la parcela IT-5B sobre una superficie de 1.575 metros cuadrados. Las naves tendrán distintos tamaños, estando previstas 4 de 140 metros cuadrados, 3 de 170 metros cuadrados y otras 3 de 175 metros cuadrados. Todas ellas con entreplanta y dotadas con las mejores calidades. La propuesta incluida en el proyecto de edificación, ya redactado por el Departamento Técnico de Zona Franca, ha primado la funcionalidad y la eficacia en la distribución de las edificaciones, una apuesta estética y de calidad que aporte valor añadido tanto al polígono como al entorno, y se ha definido con volúmenes y alturas con el objetivo de optimizar la producción de energía a partir de fuente renovable, en particular energía solar fotovoltaica. Este importante equipamiento para el municipio ubriqueño va a posibilitar la creación de nuevos espacios en los que los emprendedores de la zona podrán iniciar y consolidar sus actividades con ventajosas condiciones y un mínimo impacto económico para sus negocios. En el marco de la actuación, Jorge Ramos ha mantenido en todo momento una estrecha colaboración con Manuel Toro, alcalde de Ubrique, que ha prestado su apoyo a este proyecto orientado a cubrir la demanda en el municipio de nuevos equipamientos empresariales que satisfagan las expectativas de crecimiento que experimenta Ubrique, sobre todo en el sector de la piel. Escuchamos las palabras del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Sí, exactamente. Vamos, en el día de ayer, el día 22, pues hubo una reunión donde estaban presentes Zona Franca, Cámara de Comercio de Cádiz y la Fundación Incide, donde firmaban ya el convenio para el desarrollo de la 10 naves nidos en Ubrique. Como digo, pues se celebró ayer la reunión ayer, donde estuvo el delegado de Zona Franca, Jorge Ramos, estuvo el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz y también el director general de la Fundación Incide, pues donde rubricaron ya de manera oficial lo que sería la construcción de la vivienda de nidos en Ubrique. Entonces, el importe que ayer se firmó, en este caso, fue 1.080.000 euros, que es el importe que corresponde a la edificación de la vivienda de nidos. Independientemente, también pues pone Zona Franca, compra el suelo a la Cámara de Comercio por un importe más o menos de 240.000 euros, que es el total de ese 1.300.000 euros que yo había mencionado con anterioridad. En este caso, lo que sí también, y quiere la zona franca y Cámara de Comercio ahora en el mes de enero, pues venir ya a diferentes reuniones y para que todas aquellas personas que estén interesadas y den más información detallada de todos los temas, porque también diríamos que Zona Franca ya ha terminado el proyecto de la que sería la 10 naves, y si hay unas modificaciones en cuanto a lo que yo también había comentado con anterioridad, porque en este caso las naves, como digo, habíamos mencionado con anterioridad que eran naves de 120 metros y de 150, y en el proyecto que ha finalizado Zona Franca hay una modificación de estas 10 naves, serían en este caso pues 4 naves de 140 metros cuadrados, 3 de 170 metros cuadrados y otras 3 de 175 metros cuadrados. Todas ellas llevan entre plantas y están dotadas de las mejores calidades para la edificación. Sí, en este caso, como digo, inicialmente entre reuniones se comentaron que eran de 120-150, pero en el proyecto final que quieren presentar ellos también en el mes de enero, como digo, Zona Franca y Cámara de Comercio, pues han hecho una modificación y en este caso, como digo, van 4 naves de 100 metros cuadrados, 3 de 170 y 3 de 175. Han hecho una modificación. Y en este tema, y lo que sí es importante, pues bueno, que esta firma ya se ha llevado pues oficialmente pues por las tres partes, Cámara de Comercio, Zona Franca y Fundación Incide, y la propuesta que hace Zona Franca, pues inmediatamente en el mes de enero, ponerla a licitación para aquellas empresas que estén interesadas, estén también pendientes de cuáles serán las condiciones para poder incluirse en esa edificación, y estarán en la página web en este mes de enero para aquellas empresas que estén interesadas. Pues yo pienso que si todo sigue el proceso de fecha, como digo, la licitación pudiera estar perfectamente iniciada y finalizada en el mes de enero para que la construcción se pudiera empezar en el mes de febrero. Que es importante, ¿no?, que Zona Franca por primera vez pues acepta inversión, que creo que sin duda es vital para la pequeña y mediana empresa, que tenga también iniciativa de poner de que su empresa crezca, y la verdad pues se va a encontrar ahí a disposición estas naves, que este dinero, como digo, viene de fondos europeos para un vivero de empresas, y siempre estas naves serán en régimen de alquiler. Y en la jornada de hoy se cierran los talleres de Saturnalia que nos han acompañado ayer lunes y hoy martes en el centro de recepción de Okuri, una actividad que se está llevando a cabo por Anima Orienta y que cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. De este modo se ha podido disfrutar de una gran variedad de tapas romanas de Okuri, mientras que los niños han participado en los talleres Saturnalia. El precio ha sido de 5 euros y la duración de los talleres de 2 horas. Han comenzado a las 12 del mediodía. Las reservas se han realizado durante toda esta pasada semana en la Oficina Municipal de Turismo. Escuchamos las palabras de Antonio Mateo, gerente del Centro de Recepción de Visitantes de Okuri. Sí, claro, sobre todo pensando en eso, en que, aquí tienen que traer a los chavales, hay que traerlo. Entonces los padres que estén ya de vacaciones o que estén más ociosos, pues pueden traerlo, y mientras los niños están haciendo sus talleres con Anima Orienta, pues nosotros le ofrecemos a los padres y a todos los que quieran pues una serie de tapas cocinadas al estilo romano y con recetas romanas, sobre todo para eso, para que haya ambiente. La cuestión está en darle un poco de vida a esto. Los críos lo van a pasar estupendo haciendo talleres, y además el día está hoy precioso, y mientras pues los padres, pues mira, a un precio módico pues pueden probar una serie de comidas que más o menos son como las que tenemos ahora, pero con el toquecito romano. Pues mira, lo primero que hemos hecho ha sido Mulsum, que es el vino que ellos, que los romanos, uno de los vinos que hacían, que simplemente es vino tinto con una serie de especias, puesto a macerar durante un tiempo, y la verdad que es un vinito que cuela muy bien y que gusta. Es como la sangría que nosotros tenemos ahora, pero sin fruta y sin gaseosa, claro. Uh-huh. Es un tintito con especias, podríamos decir. Se llama Mulsum, le llaman. Y para acompañar ese vino, o al contrario, pues tenemos una serie de tapas. Tenemos la calabaza alejandrina, que ya la hemos realizado en otras ocasiones con el tema del convivium romano que hacemos, que es, pues, digamos, una especie de tentempié, un aliñito, ¿eh? Son calabazas también con muchas especias y también con aceite, con garum, el famoso garum que utilizaban los romanos. Y ese sería para empezar, ¿no? Una tapita de calabaza alejandrina. Luego hay un quesito para untar. Ahí no nos hemos comido mucho el coco. Un queso de untar de aquí, de la sierra, muy buenecito, y con aceite, miel y nueces, uh-huh, puesto en una especie de tosta, pan, sí. con eso untado. Y luego el platito fuerte, digamos, el pollo bardano, que es simplemente un pollo troceadito y puesto a cocer con vino blanco, con puerro, con muchas especias también, con cilantro, en fin. Y eso todo machacado, todo puesto a cocer y luego en un mortero pues machacando muchas especias más, piñones, pimienta, en fin. Es todo eso, pues puesto en un platito con una salsita que se le sirve, pues la verdad que está exquisito. La verdad que son tapitas, por lo menos para entrar en calor y para alimentar un poquito y para que sean los padres mientras los niños hacen sus talleres, pues estén comiendo algo y probando por lo menos algo diferente, ¿no? Unas tapitas diferentes. En la jornada de hoy ha tenido lugar la inauguración de una nueva calle en nuestra localidad, la hasta entonces conocida como calle Hospital, que pasa a llamarse calle María Isabel Fernández Pérez Mariquita la Matrona. En pleno celebrado el pasado 30 de abril, con el voto favorable y unánime de todos los presentes, se aprobaba asignar con el nombre calle María Isabel Fernández Pérez Mariquita la Matrona a la calle hasta hoy conocida como calle Hospital. El Consejo Sectorial de la Mujer, celebrado el mismo mes de abril, elevó a este ayuntamiento la propuesta de asignar a una calle de nuestra localidad el nombre de una mujer cuya vida personal y profesional fuese relevante para nuestro municipio. Dicha propuesta iba acompañada del nombre de una de las mujeres cuya trayectoria más significativa ha tenido en nuestra vida y en la de miles de ubriqueños. María Isabel Fernández Pérez, para nosotros, conocida como Mariquita la Matrona. Escuchamos las palabras de Manuel Toro, alcalde de Ubrique, y de la propia María Isabel Fernández Pérez, Mariquita la Matrona. Ahora, el pleno, celebrado el pasado 30 de abril, con el voto favorable y unánime de todos los partidos políticos, se aprobó asignar el nombre de calle María Isabel Fernández Pérez, Mariquita la Matrona, a la calle hasta hoy conocida como calle Hospital. El Consejo Sectorial de la Mujer, celebrado en el mismo mes de abril, elevó a este ayuntamiento la propuesta de asignar a una calle de nuestra localidad en nombre de una mujer cuya vida personal y profesional fuese relevante para nuestro municipio. Dicha propuesta iba acompañada del nombre de una de las mujeres cuya trayectoria más significativa ha tenido en la vida de miles de ubriqueños, María Isabel Fernández Pérez. Para nosotros, y con todo nuestro afecto y cariño, Mariquita la Matrona. Nacida en 1936... con apenas 18 años comenzó a trabajar en aquello por lo que hoy todos las conocemos. Desde el año 1954 y durante más de 40 años en época de escasez de medios y lento avance de la técnica en la antigua maternidad y en el nuevo centro de salud, Mariquita ayudó a venir a esta vida y a este pueblo a miles de ubriqueños y ubriqueñas. Pocas serán las familias de Ubrique que cuenten entre sus miembros a algunos de los en las manos que lo sacó Mariquita, fueran las primeras que le enseñaran el mundo a que venían y muchos son los que deben a su buen hacer por su propia existencia. Su vida profesional y su talante personal son para todos un ejemplo de constancia, dedicación y cariño. Mariquita la Matrona es un ejemplo de la mujer ubriqueña, trabajadora y luchadora, que sin duda merece el reconocimiento que con la inauguración hoy de esta calle le hacemos todos los ubriqueños y ubriqueñas. Muchísimas gracias, Mariquita, por todo el trabajo que has hecho. Yo doy las gracias al excelentísimo ayuntamiento y al pueblo de Ubrique, al que quiero. Gracias por elegir Ubrique, es el lema de la nueva campaña promocional puesta en marcha por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Con este mensaje directo se pretende agradecer tanto a visitantes como a ubriqueños simplemente su decisión de elegir Ubrique, una acción que tiene como principal objetivo impulsar y apoyar al comercio de ventas de artículos de piel en Ubrique, a través de la cual todo aquel cliente que realice sus compras en estos establecimientos podrá entrar en un sorteo de un fin de semana gratis en nuestro municipio, con alojamiento, comida, cena y desayuno para dos personas, incluyendo la visita gratuita a los museos y un vale de 100 euros para canjear en tiendas de piel ubriqueñas. Dicha campaña será extensiva a toda la zona comercial con el material promocional que será distribuido en las diferentes tiendas. Por otro lado, Víctor Chávez, delegado de Deportes, ha informado de la aprobación en Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes de un calendario anual para eventos deportivos para 2015 que pretende evitar coincidencias de fechas. Así pues, los colectivos deportivos tienen hasta el 15 de enero para presentar sus citas y fecha previstas en los próximos meses y de cara al próximo año. Los eventos recogidos en este calendario tendrán prioridad de celebración, sobre todo aquellos no inscritos, mientras que en el caso de peticiones coincidentes en el mismo día, primará la actividad con mayor número de ediciones celebradas. La Unión de Consumidores de Cádiz ofrece consejos a los premiados en la Lotería Nacional. En distintos puntos de la provincia de Cádiz, incluyendo Ubrique, ha habido multitud de premiados en el sorteo de Navidad. Así, entre las personas agraciadas por la suerte en los sorteos de loterías y otros juegos de azar, pueden surgir dudas en diferentes aspectos. Por eso, la Unión de Consumidores de Cádiz quiere realizar una serie de recomendaciones. Recordemos que la Lotería de Navidad dejaba en la localidad del Bosque 80 millones de euros, muchos de los cuales afortunadamente vinieron a parar a nuestra localidad. Los consejos de la Unión de Consumidores de Cádiz dicen que, bueno, pues el plazo para cobrar los décimos es de 3 meses a partir del día siguiente del sorteo, no pudiendo ser acortado este plazo por entidades que pudieran haber emitido participaciones. Cualquier indicación en las participaciones restringiendo el plazo de cobro a menos de estos 3 meses debe entenderse como abusiva. Este año se han podido cobrar los premios desde las 6 de la tarde del mismo día del sorteo y las administraciones de lotería solo están obligadas a pagar en efectivo cantidades de hasta 1.000 euros. Si el premio es superior, tendrá que acudir a entidades financieras concertadas, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, CaixaBank y algunas cajas de ahorros de la CECA o a las delegaciones comerciales de loterías. Sepa que los premios superiores a 2.500 euros por décimo tendrán una retención tributaria del 20% que será prorrateada en su caso en las participaciones en la proporción correspondiente a su valor nominal. También Facua recuerda que es ilegal y puede resultar peligroso para sus intereses la reventa de billetes premiados, ya que pueden contribuir al blanqueo de dinero negro y pueden ser consideradas como una infracción tributaria penalizada con sanciones importantes. El cobro de un premio no tiene costes si se solicitan administraciones o delegaciones de loterías y apuestas del Estado o en alguna de las entidades colaboradoras de loterías y apuestas. En cambio, las entidades no colaboradoras, los trámites para el cobro pueden suponer gastos de gestión, así que conviene estar informados previamente sobre este aspecto en caso de que vayamos a depositar nuestro décimo premiado en cualquier entidad financiera. Cuestión relacionada con el cobro de los premios a través de entidades financieras es la actuación de agentes comerciales que pueden ponerse pesados, dice la nota, para que depositemos nuestro premio en su entidad. A este respecto, conviene no precipitarse y comparar diferentes opciones de forma detallada. Tampoco está de más el asesoramiento externo de profesionales en la materia. Finalmente, la entidad que haya emitido participación de un número deberá responsabilizarse de los pagos proporcionales íntegros en caso de que haya resultado premiado, con independencia de que haya podido haber errores en los cálculos o en el número de participaciones realizadas. Para más información, la Unión de Consumidores de Andalucía ha habilitado el teléfono 956-5406-28. La jornada de hoy, 23 de diciembre, se convoca con carácter ordinario una sesión de pleno a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, con el siguiente orden del día. Punto 1, aprobación provisional de modificación puntual de la calle Toledo. Punto 2, aprobación inicial del presupuesto 2015. Punto 3, aprobación del expediente 1/14 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Punto 4, mociones por razones de urgencia. Punto 5, control y fiscalización de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegación. Y punto número 6, ruegos y preguntas. De esta sesión plenaria le daremos cumplida información en sucesivas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. En otro orden de cosas, hasta el próximo 2 de enero se puede visitar en el claustro del convento de capuchinos de nuestra localidad la exposición conjunta de pinturas de la sevillana Menchu León Rodríguez y del ubriqueño Diego Menacho Pérez, titulada La Cara B. La muestra, muy variada y extensa, recoge casi 120 obras, la mayoría de pequeño formato, realizados por estos dos artistas casi a cuatro manos en los últimos dos años. Se pueden encontrar en la misma acuarelas tradicionales, anilinas, transferencias fotográficas, óleos, acrílicos, etc. Están realizados en distintos soportes y con temática también muy variada, con unos precios muy populares que harán que podamos disfrutar y encontrar el regalo perfecto para estas fiestas. La muestra se puede visitar en el horario habitual de apertura del Museo de la Piel, con las salvedades de que estas fiestas acarrean. Esto es, el 24 y el 31 solo se abrirá en horario de mañana de 10 a 2 y los días 25 y 1 de enero se encontrará cerrada al público. Con esta nota ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta la próxima cita con la actualidad local. Les deseamos que pasen una muy buena jornada. Buenas tardes.